¿Qué tal, Cipriano? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a estos 40 años de sonidos y zumbidos, a la segunda parte de lo que Cipriano hizo en la nopalera. ¿Qué hubo, Cipriano? ¿Todo bien? Todo bien, una tarde con mucha chidez y una hermosa tarde de octubre. Estamos terminando octubre ya, nos está acabando el año, pero antes de que eso suceda vamos a darle a la segunda parte de nopalera. Estamos entre los años 76 y 81. Y esta vez hablaremos un poquito sobre el tercer disco de Nopalera. Sí, es un trabajo con la participación y el sonido y la intención de muchísimos músicos. En ese tiempo estaba la Camerata Punta del Este del Uruguay en México. Muchísima gente la recordará. Pasaron buenos años en México y tocaron a la saciedad. Festivales y además su calidad. Años después nos los topamos en Montevideo y pues una satisfacción por la forma en que recuerdan a México. Por supuesto que ellos salieron exiliados y a través de ellos, con pocas conversaciones, el intentar entender lo que es el exilio, que es una cosa pues paniqueante. Junto con la Camerata Punta del Este allí, la satisfacción de que en este disco participa con arreglos Eugenio Tucent. En la primera obra con la que vamos a comenzar, la Maru Enríquez en la voz, Morel en la guitarra, Javier Izquierdo, el arreglo de Eugenio, la Camerata Punta del Este, y seguidamente escucharemos En cualquier instante. Es una pieza que hice con Marcial Alejandro, mi compadre, tremendo compositor. Una canción en la que graba Cecilia Toussaint. Y finalmente, Domingo canta. Esta creo que fue la primera canción que hice. Me atrevo a decir que iba a un taller en Reforma e Insurgentes, y al cual acudía Jaime López y otros cancioneros que algunos le entraron en la onda de la música comercial. Recuerdo que Jaime fue pocas veces, pero ahí nos topábamos. Y Mario Arturo Ramos era el que dirigía el taller. Un día me instigó, me dijo, ¿qué onda, haga canciones? Dice, qué fácil hacer obras instrumentales. Le digo, ¿cómo que qué fácil? Dice, a ver. Dice, nada más hay un secreto. O dice, hay una fórmula, hay un camino. Dice, usted escribe la idea. Y la segunda acción es que tenga coincidencia, que tenga que ver con la primera fórmula. Es el camino. Y así sucesivamente. Dice, eso es como se consigue una canción. Esta canción se la hizo a un guitarrista yucateco. Él venía a la Ciudad de México y una gran labor y un almacén de compositor, porque traía decenas de cassettes. Lo llevó a las compañías y lo rechazaron, le dijeron, esa es una porquería, y era un trabajo guitarrístico, en serio. Se hacía llamar El Domingo, y regresó a Mérida, dicen que lo vieron en una gasolinera meditando, y en un momento se pide el gas y se prende fuego. Como era un atleta, sale corriendo, pero pues, tremendo lo que había hecho, y estuvo agonizando bastantes horas. Tiene esa oculto todo esto, pero es una forma de entender esta primera canción que hice con Mario Arturo Ramos y que también canta Maru Enríquez. Vamos directo a escucharla. Estos son los 40 años de sonidos y zumbidos. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos. Thank you. por los caminos de Oaxaca. La voz del viento canta y gime. Qué sola te quedaste, María Celina. Qué sola te quedaste. En la ciudad la botería, muros de piedra estremecida. Que sola te quedaste, María Celina. Que sola te quedaste. Esa semilla que dio fruto, terrea matriz del continente, en verdes bosques de fusiles, supo enfrentar la propia muerte. Torrente inagotable, haciendo marcas en la historia, con piel mestiza de caricias, al mar pacífico inundaste. Mujer torrente inagotable, haciendo marcas en la historia, enciende el sol desde mañana. El mar Pacífico te aguarda. Yeah. Canta, Domingo, canta, detén tus llamas, madera magia, dile guitarra, mujer gaviota, dile que cante, que no se calle. Son como el aire, muchacho loco, bravo y cobarde. La negra Carola ya no tiene amante, dijo que era fuego y voló, que cansada estaba en su amor. Manos vacías, distintos acordes, cansadas de nunca luchar, cansadas de amor esperar, se incendiaron ya. Canta, Domingo. Magia que ya te espera, no tiene a nadie, dice poemas, besa los aires, tus manos vacías, distintos acordes, cansadas de nunca luchar, cansadas de amor esperar, se incendiaron ya. En esta obra dedicada al gran guitarrista yucateco Roger Novelo, la voz de Maru Enríquez, también el arreglo de Eugenio Toussaint, y también la Camerata Punta del Este. Esta obra, o esta canción, perdón, esta canción realizada con la letra de María Arturo Ramos. Damos continuidad al trabajo de La Nopalera. Esto fue el último disco, el cuarto disco, y esta es una obra que se llama La Rabia Dominio Público, y da título a ese disco. Es una balona en una fórmula eléctrica, una balona de Michoacán, esa forma tan cantada en ese estado, con gran musicalidad, con letras jocosas, que sin duda ha ido perdiendo por toda la gente que llega con otras influencias, un estado con tanta inmigración. Vamos a, aquí está el violín de Carlos el Chamaco Torres, está Chuco en el bajo, Javier Izquierdo en la guitarra, y ahí estoy soplando por ahí. Por supuesto que la voz de Luz Aide Bermejo. Ciertas noticias le doy, aprovecho la ocasión a cantarles un enredo. Como bien lo habrán notado, musiquero sin telón, soy un necio melódico insistiendo en su opinión. Se lo digo a mi entender, preocupado con el caño, con el daño que han causado en perjuicio nacional. Por si alguno desconoce, ciertas noticias le doy. Yo no digo que y ni ser, yo no digo yes mister, al vuelo se lo hago ver, ahí nos vemos fue un placer. Dominio público, que aunque parezca contemporánea, es ya desde 1981 que está esa rabia. ¿Qué tal, Cipriano? ¿Qué nos faltó mencionar algunos músicos y sí, algunos ritmos dentro de esta rola? Sí, se hizo una conjunción de esa balona de Michoacán, elaborada, no aprobada por los clásicos de la balona, con un candombe del Uruguay. Para ese tiempo te había comentado que estaba la Camerata Punta del Este, y tuvimos mucho interés en escuchar lo que se hacía en el Uruguay. Yo no recordaba que habíamos grabado eso, y pues qué rico. También está la tumbadora de Carlos, que en ese tiempo todavía tocaba congas, ahora se dedica exclusivamente al violín. Y olvidé decir que está también el músico y el pianista Gerardo Batis en el piano. Posteriormente a esa canción vamos a atacar con una obra de Jara, Víctor Jara. Esta es una pieza de las más conocidas de él, Te Recuerdo Amanda. También un arreglo de Gerardo Batis, la voz de Luz Aide Bermejo. Y para los escuchas sería absurdo decirles que pongan la pila en escuchar esta gran voz de Luz Aide Bermejo. Su hermana Guadalupe Aurora es maestra de armonía y de música en Boston. Y la otra hermana, también muy conocida, las tres hermanas Bermejo. Un hermano guitarrista, Miguel, que murió hace muchos años, también jazzista. Y Margie, que es la más conocida. Vamos a escuchar Te Recuerdo Amanda y seguidamente una pieza que es de Chico Buarque de Holanda. Le hice una traducción, La Canción del Maleante, y todavía tiene validez porque creo que hay muchísimos maleantes sueltos, los partidos políticos inundados de maleantes, las cámaras inundadas de maleantes, despide corrupción por todos lados, las oficinas, los institutos, la neta, todos lo sabemos, se oculta o no se oculta. Yo creo que hay un descaro y una ironía y una dejadez, un aplatanamiento. Vemos la imposibilidad, grandes noticias de atracos como la que habla en esta canción de Chico Buarque. Y repito, la imposibilidad, más que señalarlo en una canción, que es lo que nos toca. Cipriano, rápido, antes de ir a esta canción, a la canción del maleante, mencionabas pues rápido que está lleno de maleantes, no sé, estructuras, instituciones, y que eso de pronto no nos ha dejado avanzar, y eso ha provocado muchos más de 5 minutos de desaparecidos y etcétera. ¿Pero será que toca seguir intentando sanear las cosas desde esos lados? ¿O más bien la rabia y estos 30 años hacen pensar que esto sigue así, que más bien el camino puede ser intentar no estar precisamente en esos espacios? O que no se puede hacer las cosas bien, vaya, desde esos espacios, ¿por qué seguir insistiendo, no? Después de tantos, muchos más de 5 minutos de... Como por el año 77-78, una de las cantantes de Nopalera me decía, es que no está tan grave, dice, las canciones son como muy exageradas, dice, no está tan mal, no está tan fea la situación. Ya no es hora, no es momento de preguntarle cómo la ves ahora. No estaba tan grave, o ahora está menos grave, o se mejoró. Depende de cada uno, tenga despierto, tenga los ojos en qué, los oídos en qué. Depende cómo veas, cómo te toque. Si tienes interés en el movimiento social, si tienes interés en ver lo que está. Una ojeada nada más al periódico en la mañana, nada más a los encabezados, no al análisis. O ir al mercado y ver a cómo está el jitomate y la fluctuación, y ver el encarecimiento, y ver lo que está costando de repente 6,000 pesos de los antiguos una mazorca. Se nos olvidaron los 3 ceros, a muchos no les tocó, pero una mazorca está costando 6,000 pesos de los antiguos. Cada que estamos hablando y cada canción se devalúa el peso mexicano. Eso se olvida. Cada canción es una cuentagota, pero que es el trabajo de los mexicanos. Amanece el dólar tal, y amanece tal, y amanece tal. Y lo vemos ya también como natural. Vemos natural la devaluación, y es una cosa así, no azarosa, pero es una desgracia de este pueblo. Bueno, escuchemos entonces, ¿te parece? Estamos como que cerrando el ciclo de la nopalera. Escuchemos estas dos canciones y continuamos. La vida es eterna sin

profesional, ahora con charola de maleante oficial, mañana candidato va maleante federal, maleante con retrato en la columna social, maleante con contrato, con corbata y capital. El maleante en realidad es listo, él ya dejó las esquinas, anda suelto por la capital. Dice por ahí que está muy bien parado, vive muy bien embajado, y esto es muy normal. Pues esta fue Te Recuerdo Amanda y la canción del maleante, y las calles mojadas siguen, seguirán en América Latina, pero la vida es eterna, aunque Nopalera parece que estaba llegando a su fin. ¿Qué pasaba, Cipriano, por entonces? Estábamos comenzando la década de los 80, ¿qué pasaba contigo? ¿Qué pasaba con Nopalera? ¿Por qué se estaba cerrando ese ciclo, digámoslo así? Cada músico, cada ente, así como las parejas, tiene sus ciclos y... alguno tenía una preocupación por estudiar, otro estaba cambiando hacia otra profesión, hacia la fotografía, y uno de ellos se volvió un gran, gran fotógrafo reconocidísimo, Eniac Martínez. Otros y otras, cansados de tantos viajes, salíamos mucho, de repente un mes a Europa, de repente 3 o 4 semanas a Centro y Sudamérica, y la inestabilidad. La verdad, gente que estaba acostumbrada a que le lavaran la ropa. ¿La neta? Sí. Órale. Así es. Así es de crudo. Gente que dejaba su ropa húmeda 3 o 4 días y compartía habitación con alguien. Decía, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Ya está aquí. Estoy apodrido. No, pues que no. ¿Qué pasó? Cosas así. O alguien que decía, yo no voy a comer sopa de papa todos los días. En Colombia, en Bogotá. Ya no voy a comer sopa de papa. Ah, no. Pues es lo que hay. No, pues que, qué conflicto. Solamente por entrar en las anécdotas, sí. Hubo un tremendo conflicto en Caracas, precisamente. Y al regreso, mi hermano me dice: ¿por qué no te vas de vacaciones? Creo que una vez se lo comenté, no sé si ya fuera que le dije: pues con qué beca. Y estábamos en esa discusión, o en esa conversación, cuando me llaman de Dominicana, que si no quería ir al Festival Bolivariano, a 6 ciudades de Venezuela, pues como que no. Sí, como no. Y arranco, pero de ahí me voy a la Dominicana y de a Puerto Rico. Entonces, ya ahí, sin meditar, sin pensar, sin nada, se dio el fin de ese ciclo. De ahí los viajes a Tijuana, a Nuevo México, a Los Ángeles, y... ya me ausenté cerca de 10 años. De repente un pasón por acá y de bolón para otro lado, pero creo que fue como una salida sana, en el sentido de toda la música que realicé en muchos países, lo que escuché, el amor que le tomé a Tijuana. Soy oaxaqueño de barriga. Tijuanense de rebeldía, potosímico de nacimiento, engendrado en Chapala. Y algo de brasileño, ¿no? Ahí. Pues sí, por adopción. Ya. Ahí sí. Y creo que desemboca todo esto, para contestar tu pregunta, el derrotero, sin mucho darle mente, con estos viajes, ver a estos músicos, Luis Díaz en Dominicana, Sonia Silvestre. Que ya escuchamos algo de Luis Díaz. Exacto, le escuchamos por ahí en uno de los programas anteriores. Sin planear, sin nada, llevar la vida así con la música y con el sonido, ir planeando y conociendo y, ¿no? Fue muy hermoso, ni siquiera estar alucinado con eso. De repente Marco Morel hace menos de un año me decía, vamos a armar un festival de la nopalera. Hay más de 30 músicos y muchos de ellos con un trabajo muy reconocido. La verdad es que me da flojera. No quiero meterme yo en organizar ni ensayos ni llamadas telefónicas ni nada, intentando, porque sé que todos están con unos programas amplios en enseñanza, en sus propios proyectos. Sería creo que sacante de onda que comiencen a fallar a ensayos para hacer algo. Entonces ni pensarlo, así como yeah. Ni no, que échatelo, que no, digo, no. Si ya con el mitote y con el zombie, no es que sea cansativo, es chido, pero es suficiente tarea. Intentar componer, intentar avanzar, como para meterte en algo de la añoranza. No, te había comentado cuando me invitaste, cuando conversamos en el programa, que no era una añoranza. Veíamos cómo titular esto. No estoy celebrando, celebro todos los días, también te lo dije. Celebro cada instante, no hay una fecha en un teatro para decir, ay, que los 40, los 30, que los 20. No, ya cumplí 15 años. Bueno, los 40, los sonidos y zumbidos serían a otro lado. Ya mencionaste algunos de tus proyectos más recientes, algunos de ellos muy largos. Decidiremos pronto si ya nos avanzamos hasta allá o antes mostramos otras cosas. Pero mientras tanto, pues eso, tocaba cerrar la nopalera. ¿Y qué les parece? ¿Qué te parece si cerramos con Milongo ahí para la banda que nos ha estado siguiendo? Sí, conocí en ese taller que te comentaba a Indalecio Ramírez. Indalecio nos mostró una canción de su papá, Vidal Ramírez. Esta obra tan bella, el Milongo, los versos del Milongo, que tienen la influencia de la música chilena. ¿Por qué? Se cuenta, dícese y cuenta la historia, que muchos buques quedaron en Guerrero, en Michoacán, y por eso se difundió esta rítmica chilena en estos estados. Vaya usted a saber, pero hay esa influencia, y esta pieza creo que la recoge. Alguien más depurado podría decir, no, eso no. Además, esa versión que hicieron es así ya que está nefasta, no tiene nada que ver, pero parte de eso, de la influencia chilena, incluso los versos del Milongo, de la milonga argentina, más propiamente dicho. Y tuve la osadía de, cuando terminé el disco, llevársela a Vidal al puerto de Acapulco, la única vez que fui a Acapulco. Llegué al amanecer, le hablé, me invitó a un café, y dice, pues, quedes aquí en la casa porque yo ya me voy. Dice, su esposa se va, y se va 3 o 4 días y no regresa. Pero le dejé el disco, yeah. Creo que lo escuchamos, y estos son los versos del Milongo. Perfecto, los viajes del viento, los sonidos y los zumbidos continúan. Acá estamos, este es Radio Chinelo, todas las voces. Gracias, Cipriano, continuamos. Queda. Dicen que me han de quitar las veredas por donde ando, las veredas quitarán, pero la querencia cuando. Dicen que me han de quitar las veredas por donde ando, las veredas quitarán, pero la querencia cuando. Ay milongo, ay milongo al anochecer, ay milongo a la medianoche, milongo al amanecer. Ay milongo, ay milongo al anochecer, ay milongo a la medianoche, milongo al amanecer. No me acuerdo, si me acuerdo, no sé dónde. Subí a la altura del cuervo pa' ver la dicha del hombre. Si la vida no me acuerdo, si me acuerdo, no sé dónde. Ay milongo, ay milongo, ay milongo al anochecer, ay milongo a la medianoche, milongo al amanecer. Ay milongo, ay milongo, ay milongo.